Tiente Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo les va? Hola, tía Leo, ¿cómo le va a usted? Acá a la tía Leo le va fenomenal. Fenomenal. Sí. Es una cosa de loco. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Yo bien, como siempre. Siempre para adelante, porque marcha atrás todavía. Ni para tomar carrera voy para atrás. No. Que veo cosas, confituras ricas. ¿Qué sí. tal, don Jorge? ¿Cómo le va, comandante? Muy buenas tardes. Terrible, comandante. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Sí. Próximamente van a venir los Reyes. Ah, sí. Hoy es cuatro. Le sabía que le cambiaron un nombre. A uno no. ¿Le cambiaron los nombres? Claro, a uno los Reyes Magos. ¿Sí? Dígame, ¿cómo le pusieron? Dígamelo. Melchor Gaspar y Obama. ¿Qué está diciendo? ¿Que todavía no lo consiguieron? No. ¿Que el tercero sea Obama? Todavía no. El negro. El negro, claro. Era Balsaltar. O sea, que tenemos problemas con los negros. Siempre no tenemos problemas. No, es una cosa que, bueno. Lo tenemos a Leo. Escuche mi agitación. Caminé un poquito apurado. Está agitado, sí. Una cosa de loco. Bueno. Un motor por ahí. Sí, estoy bien. Ya traje las correspondientes bebidas sin alcohol y sin gas. Qué lástima. Porque como vine corriendo, ¿sabes? Cuando abrimos. ¿Qué es lo esos, que hizo? Fue a comprar bebida. Fui a comprar la bebida, claro. Qué rico. No, después vamos a brindar. Yo traje mi pan dulce. Hermoso, ya lo estuvieron viendo. Ya lo estuvieron probando. No. ¿Por qué siempre se aparece el burro degenerado? ¿Qué es? Imagina con un burro y un pan dulce. No, puede ser. Este es un pan dulce navideño. Navideño. En mi Facebook están las fotos de cómo fue elaborado el pan dulce. ¿Sabe que no pude ver? ¿Usted no pudo ver? ¿Usted vio fotos mías? Sí, fotos. Estuvo viendo mis fotos canchis. Sí. Poca gente podía verlas, porque yo programé... Poca junta. Para que solamente mis amigos íntimos vieran esas fotos. Ah, sí, fue una sí. sesión de fotos muy particular. Muy linda. Uh-huh. ¿Usted no escucha? ¿Lo bajo? No está escuchando. ¿Lo diste al mío? ¿Qué va? No, al pan dulce suyo, no. ¿Qué están diciendo acá? Organícense, porque si no, yo nunca ligo nada. Ahora, sí, porque... Yo soy la única que no ligo nada. Sí, la verdad. La dejamos la tía Leo y nosotros la tía Leo sufre. Comandante Jorge. La tía Leo sufre. Señoras, señores, primer programa del año. Exacto. Estuve viendo que ya somos 110 o... Somos 110 ya en este programa. Y hay 31 en el fan club. Y 31 en el... Sigue creciendo esto a pasos agigantados. Sí, sigue creciendo. We are the best. Somos una bestia. Sí, eso seguro. ¿Qué tal, Leo Sarjanovich Merlins? ¿Cómo Sarjanovich? ¿Qué está diciendo? Porque yo soy así, yo le pongo... A usted no le pude poner nada todavía. A mí no me va a poner nada a nadie. No, nombre. Nadie pone nada. Sabemos el nombre. ¿Usted se... No, para nada. Un apodo. Claro, Sarjanovich es un apodo que se puso él que... ¿Por qué? Sigue... No, ¿eh? Pero a la tía Leo, porque todo el mundo le quiere poner algo. Eso, no, y al final nadie pone nada. Todos amagan, váyanse todos a frichu. No, bueno, los churros. Complicados son todos. La otra vez quise comer un churro. No me digas. Hace mucho que no comí un churro. Dice, ¿y? No, hasta marzo no. No hacemos más churro. ¿Cuál es el misterio de no poder comer un churro? Sí, porque en verano cae pesado. Pero si en la playa comen todos churros. ¿Qué por eso? Claro. Usted va a una panadería, no hay churro. No hay churro. Porque lo dejan para la costa, para que sea exclusivo de la costa. Y no sé, dicen hasta marzo no. ¿Será por eso que en casa no se quieren comer churro? ¿Y qué sé yo? ¿Qué sé yo en casa? Hay que ver, no conozco bien. ¿Capaz le echan la culpa al calor? No, pues mirá que está relleno. Ah, no, menos. Ah, no, menos. Una cosa de loco. Qué barbaridad. Señoras, señores, tenemos muchas noticias para ustedes, de las cuales ustedes obviamente no van a sacar ninguna conclusión. No, ¿por qué no? Vayan preparando los teléfonos. Sí, dale, así los llaman. 0237-466-6559. O si no, mensajitos al 15-61-54-03-59. Y acá ya llegó un mensaje que dice, Loki, te estoy escuchando, Claudia Zavalichi, compañera mía de estudio, profesora de educación física. Uh-huh. Adoptó uno de los perritos. No, está viviendo en pareja hace muchos años, uh-huh. Hace mil años. No, yo le preguntaba cómo está de su vida. Nada, le deseo lo mejor a ella, que obviamente se cumpla su sueño, su gran sueño, yo estoy rogando uh-huh. que se le cumpla. Bien. Ya va a llegar, claro. Obviamente. Claro que sí. O sea, escuchando la neurona. Que lo mejor no es que hable con Rayo. No, que ni hable con Rayo. No. Ya tiene a su imagínese, chico. Imagínese, tengo un ojo solo. Basta tengo de una... hacer esos sonidos. Bueno, viene la chica y el burro, ¿qué quiere? Y vio, es el... ¿Este es un programa? Sí, lo quieren. Cae, cae. No, uy, viene la tropilla también. Basta de esos indios, sonidos. Y los indios. Es un programa Kenchi. Basta. Es un programa Kenchi. Sí, tenemos varias noticias. Bueno, ¿qué me cuenta hoy de las noticias? Yo decía de que vayan preparando el oído, porque tengo acá el libro Nombres y Santos. Nombres y Santos. A ver qué significan los nombres de... Porque a mí me dicen siempre, y cuando le digo, mi hijo se llama Gael. Uh-huh. Ay, ¿qué significa? Le digo, ¿cómo se llama tu hijo? Y me dicen, Matías. ¿Qué significa? No sé, me dicen. Acá. Y ¿algunos? Si no sabe ni lo que significa tu hijo, ¿por qué le preguntás del mío? Claro, Gael, que es un nombre raro. ¿Qué significa Gael? ¿Qué te importa? O yo le pregunto qué significa Matilde. Juancito. O Jorge o usted, Oscar Rayo. ¿Qué significa Oscar? ¿Quiere que le diga? No quiero ni que me diga nada. ¿Quiere que le diga? Mire que yo lo sé. Y sí, yo sé lo que era, porque yo tuve un Oscar en mi vida. Sé lo que era Oscar. Acá está ese nombre. A ver nombre. Qué dice ese nombre. Acá está yo ese nombre. Yo soy la misericordiosa y la piadosa, la compasiva. O sea, en realidad yo soy la incondicional. Yo soy el degenerado, no. No diga eso. No, espere. Diga, busque, ¿qué significa? Vamos a buscar los nombres. Okay, y de Claudia, Oscar. Que es la primera que mandó mensaje. Después busque un Claudia. A ver qué significa Claudia. Bueno, todos no están. Ya que mandó... Si tiene un segundo nombre, por ahí figura. Bueno, pero no le voy a mandar el segundo nombre, ¿vio? Ella es Claudia. Eleuteria. Teófila. Bueno, Oscar, significado, lanza de Dios. Exactamente. Origen germano. Es germano. Bueno, germano. Mi hijo Gael es origen gaélico. A mí lo alemán me gusta. Sobre todo después de una fiesta, lo han visto varias veces. Sí, lo han visto lanzando de acá para allá usted. Lanzando. Bueno. Yo pasé el año nuevo fresquita como una lechuga. Me imagino. Rodeada de amigos. Ah, no, pensé que estaba, que se no, hacía calor. No, por favor, la pasé muy bien con mis amigos. Lo vieron lanzando diciendo, mi Dios. Mi Dios. Ahí no, está el origen del no. nombre de germánico. Yo mucha sí. cerveza. Basta de tomar alcohol. ¿Usted cómo la pasó? ¿Se puso? Bien. No. No me puse nada, bebí bastante, como corresponde a un fin de año. Ah, no, yo no tomé mucho, ¿usted tomó? No me dejaron. ¿Cómo? No lo dejaron, no le dan felicidad. ¿Qué? Ni siquiera fin por de año. Favor, yo vos sabés bien cuando no te dejan. Ya sé. Lo cagaron a pedo. La germu lo tiene. Todas las enfermedades. Pero un día. Te recuerdan todas las enfermedades. Pero oh. un día. Es más, ¿te acuerdas cuando éramos novios que vos tomaste y que te pusiste en medio? Sí, bueno, pero, yo también. Hasta de esa, por favor, me parece que usted tiene que cambiar el modelo. Hasta de esa. Me parece que va a tener que cambiar modelo. Lo que pasa es que no sabemos, por ahí un modelo 90 nos cae mal. Y no modelo sé, 90 es tu match. Es importante. Pero es un modelo 76, bueno. 75. Yo soy 75. Yo soy modelo 75. Me encanta el modelo 75. Es mi época. Claro. Los 70 para mí fueron los mejores. Cuando era un adolescente, yo recién nacía. Qué bárbaro. No haber estado en Marcos Paz. Vio. No, en esa época tampoco estaba en Marcos Paz. Ah, no existía no, Marcos Paz. En Floresta, no. Uy. Ah. No se me haga el novio acá, ¿eh? No, mire que novio. Yo soy sola prácticamente por él. Prácticamente del centro viene. ¿Eh? Prácticamente del centro viene. Bueno, yo de Floresta, bueno, me crié ahí. Yo vengo del barrio porteño de Once. En el bar de Perla del Once compusiste la balsa. No digas nada. Yo vengo del barrio porteño de la Isla Maciel. Ah, bueno. Más céntrico que eso. En el medio del agua. Y claro. Sí, céntrico, céntrico. Pero nosotros ¿verdad? Teníamos una línea de la corporación. Ojo. Adentro de Isla Maciel. Ojo, y era muy respetado. Isla Maciel Monte Chingolo, el 107. Monte Chingolo. El 107. Dios mío, qué viajecito. Los Leyland, ¿eso te acordás? Sí, qué lindo eran esos. Oh, eran lindos esos. Parecía me acuerdo. Viejo, quedaba regular. Sí, es cierto. Yo me acuerdo de la línea 2. Caja electrónica. Caja electrónica, claro. Ya están haciendo reminiscencias. Apología del tiempo. Sí. Haciendo. Este programa se tiene que llamar La Fonola del Ayer. Podemos hacer un bloque. Podríamos hacer un bloque de cosas que nadie se acuerda y usted la rememora. Yo vine a pisar tierra acá en Moreno. Yo le digo siempre a mi señora. ¿A qué vino a Moreno? ¿A qué? Encima que vine a casarme, vengo a pisar tierra. Yo no sé, la verdad. A casarse. Que impresionante, ¿eh? Bien. Señoras, señores, no sé. Acá me están diciendo que ¿Qué? Liliana Barrios Torres no puede conectarse a la neurona. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver la tecnicidad, a ver qué hace. Sí, no ahí sé tenemos, qué pasa. Ahí tenemos de fondo nuestra música de verano por un rato. Por favor, sáqueme. No, ¿qué me está haciendo? Cállese la boca. La gente necesita divertirse. Después del trago amargo que hemos pasado, que felizmente... ¿Cuál es la musiquita? Ahí está. Dele rosca. Ah, los auténticos. Me delata tu mirada. Y de mí no queda nada. Operaron a doña Cristina. Y salió todo bien, ¿vio? Qué lindo, bien. Salió bien la operación de la doña. ¿Cómo debía ser? Hay un pelito que me está molestando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a haber un pelito que lo molesta? Pero... Justo acá en el chupete. ¡Qué horror! ¿Qué es lo que está diciendo? Va a espantar a nuestros oyentes. Ay, me emocionó entre los dientes. Hace como siempre, así. No te haga problema. Sí, no tenés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? No pónganle onda, che. Bomba. ¿Qué hora? Me olvidé el reloj. ¿Qué hora es? Y son como las 19:17. Bien, ¿qué temperatura tenemos? Y hace como acá dentro como 42 grados. Claro, 42.9. Exactamente. Ya siendo las 19:18 minutos, nos vamos a seguir acomodando. Sí. Un poquito más y vamos a ir buscando noticias que sean del agrado de todos ustedes. Vamos a seguir hablando de los polvos. Ah, sí, sí, y sí. Y de los nombres, recuerden, manden mensajes. Sí, sí, ya tenemos acá en lista de espera a Claudia y vamos a ver quién más. Y bueno. Al que mande mensaje le decimos todo. El coso. Significado de nombre, origen y hasta el horóscopo. Y sí, le decimos después en la... El operador ¿qué significa Leonardo? ¿Qué significará? ¿Qué significará el nombre de Leonardo? Estoy buscando la L. ¿Qué sé yo? Espera que me pasé. Estamos buscando, no Maite, podemos hacer Maite, esto. Mientras tanto, saludos a todos. Sí, a ver. ¿Qué es Martín? Martín, Lale, dígale. Lale. Leonardo Martínez, bueno, el operador. Cachito. Qué pesado, ¿qué es lo que pasa? Tengo a Leandro. No, Leandro no sirve. León. León tampoco. Leonardo. Leda. Leonardo, ahí abajo, Leda. Ahí está. Leonardo, acá está. Leonardo, ¿quién es? Significado, León Valeroso. Bueno, le erró. Le erró, a ver si con Martín la pegamos. No me hagas la manita, sí, eso parece un puma gato, medio. Un gato, un ñau. Es de origen germano. ¿Yo qué soy? ¿Whiskas que me persiguen los gatos? Y los gatos, ¿sabes cómo están? Medio locos. Bueno. Es una cosa de loco. Bueno, después vamos a seguir buscando. Seguir buscando. ¿Alguien se llama Misericordia? No, pero tenemos a Contu, que se llama Consuelo. Consuelo está. Consuelo está. Consuelo está. Pero no, hoy no nos va a poder escuchar la Consuelo. Vamos al disco. Después vamos más. Vamos a escuchar un tema. Vamos a ir anotando nombres y vamos a ir desgranando algunos nombres. Dale. A la publicidad también. A todos. Tenemos, obviamente. Hoy tenemos a Creedence. Creedence, yeah. Sí, después les digo qué es. Dale. Neurona que se duerme es cartera. moviendo la cintura. Ay, me quedé una página atrás. Señoras y señores, esto es La Neurona por FM Moreno 90.1. Desde la ciudad de Moreno, sitio de 35 kilómetros, 20 metros, porque nos vamos alejando. Del Congreso. Exactamente. Tenemos una temperatura de 36.78 y medio. ¡Ay, Dios! Siendo las 19.25 minutos, tenemos 5 minutos para boludear. ¿Qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando a Creedence Clearwater Revival en un tema de su primer disco, Creedence Clearwater Revival. ¿Revival? Un tema raro, si los hay. ¿Es un tema raro? ¿Por qué? Tema raro. ¿Por qué razón? Por la línea que estaban siguiendo estos chicos. De repente se les colgó. Se colgaron. Quedaron colgados por ese tema. Sí, sí. Andaban como locos. Sí, se habían fumado algo. Era la época, 1967, comenzando 1968. Así que imagínense, después de eso, grabaron otro disco más. Buenísimo. Que se llamó Bayou Country. O sea, sacaron dos discos el mismo año. Y después de eso fueron a Woodstock. Woodstock, que ya traje material. Ahí sí que estaban todos y ellos cantaban, nadie le da pelota, qué sé yo. Lo grabaron con una radio, un grabador, radio grabador Spica. Mire usted. Muy mala la grabación, pero ya he traído material de ese disco y hemos disfrutado. Qué bonita la historia de las bandas. Sí. Después de los años, cuando que eran anecdóticos, después Le puedo contar de varias bandas de aquellos años. Creedence fue mi segunda banda. ¿Cuál fue su primer banda? Cuente. La que más, o sea, la que me pegó. No estoy hablando ni de los Beatles ni de los Rolling Stones, que eso eran, estaban allá sí, arriba. Sí, iconos totales. Totalmente. Sí. The Guess Who, que siempre paso temas de Guess Who. Ajá. Esa banda me pegó mucho. Mira y qué. Después, bueno, con Creedence ya me tiré más a otro tipo de rock, más crudo, si se quiere. Porque The Guess Who hacía más, era una música muy variable. Por ahí hacían un rock and roll violento y por ahí hacían una melodía hermosa. Una balada. Una balada. Sí. Tiene temas así con mucho jazz y... O sea, muy buenos músicos. Canadienses. The Who. The Guess Who. Guess Who. The Who es otra. Es otra. The Who son es los otra ingleses. ¿Ah? Con también Peter me gusta. Towson, Roger Daltrey. Usted sabe que yo soy fanática de quién. Bueno, ya sabe de quién soy fanática. Bueno, pero yo soy más amplio. Uy, qué feo. Qué feo del operador. El burro. Fue. Que siempre me pone esos sonidos feos como el Joey. Y yo, como no le nombro más el programa de él, está furioso. No, pero lo nombramos igual. No se lo nombramos nada. Sí, si se lo nombran, yo me voy, no vuelvo más a la radio. No, se lo va a nombrar. No se lo nombro. Espere que vayamos al corte. Ya nombrarlo, así que todos quieren saber cuál es, ¿no? Claro, exactamente. Uno que va a los viernes. Bueno, otra cosa. O si se quieren dormir pronto, pongan. No, qué feo. Otracosa.com. Y si no, pone Richard Clayderman. Sí. Y listo, y se duerme. Ah, bueno. Richard Clayderman, el pianista rubio. Cling. Bueno, dale. Sí, 0237. Sí, perdón. 466-6559. Manden mensajes al 1561-540359 o a mi celular privado o al celular privado de Oscarcito. Exactamente. O el comandante. Que no tiene celular. No tiene, puede mandarlo igual. Pero. Mándenle el número del comandante que no tiene número. Ah, no tiene número. Bueno. ¿Vamos a leer una noticia? Sí. Y no se olviden, no recuerden, no se olviden. No se olviden. Que nos mandan el nombre y le decimos de dónde es. Sí, digan quién es cuando mandan mensajes. Sobre todo tenemos nombres muy muy bíblicos también. Nombres y bíblicos. Y árabes. Árabes. El significado. Muy lindo el significado. Bueno, dale. Leo de para bien. Léame la noticia, si no estamos pum para abajo hoy. Estamos a gas. Cambiemos a nafta. Es el primer programa. Wen. Todavía está con resaca usted. Yo no, yo soy fresquita como lechuguita. Terminé mi primer año, primer día del año. Primer año. Sí, bueno, primer día. A las 8 de la mañana despierta lo más pancha, no me puse en pedo. Nada. No fumé nada. No nada. ¿Cómo no fumé nada? No. La gente se ríe. De verdad, no me fumé nada. Todos los borrachos dicen lo mismo. Así que no los tomé. Borrachos nunca mienten. No, no probé, mira, mojito. Y todos dicen lo mismo, yo en pedo. ¿Cuándo me viste? Mojito, daiquiri. ¿Cuándo me viste? Speed, champán, cerveza, de todo. Y por un poquito, pero nada. Nada. Fresquita como lechuguita. No le pego, bueno. No me pega a mí. Entonces. No me pega nada. A esta altura ya no me pega nada. Le pide el divorcio a su mujer por una infidelidad cometida hace 70 años. Pero qué corneta. Sí, le quedan bien los cuernos igual. ¿A quién le quedan bien? A ese hombre, a ese viejito. ¿A ese hombre? Sí. Ahora, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé. ¿Cómo fue esto de que le pide el divorcio a su mujer? Algo que pasó hace 70 años. Sí, en la década del 40. ¿Qué edad tiene el viejo ahora? Bueno. ¿Como 100 años? No, sí, es un italiano de 99 años y su esposa de 96. Están a punto de convertirse en la pareja más anciana del mundo para pedir el divorcio. Por ahí con lo que tardan y lleguen. Y bueno, qué sé yo. El motivo, una relación secreta de la mujer con su amante hace 70 años, o sea, en la década del 40. Qué bárbaro. El hombre se enteró de la infidelidad hace unos días cuando estaba revisando y ordenando cosas viejas. Cosas viejas de todo. Eso es viejo, con 100 años. Con que se mire al espejo, ¿vio? Claro. ¿Vive la amante? ¿Eh? Sí, no, vive. No sabemos si vive la amante. Ah, la amante no sé, vamos a ver. Inmediatamente después de encontrar unas cartas que su esposa se había enviado con otro hombre durante una relación secreta a sus espaldas. No sabemos si fue a sus espaldas o fue más allá adelante. Claro. Sí, sí, no sabemos dónde. Ni qué casa fue. Bueno, llamó a sus abogados y comenzó el trámite legal para el divorcio. El pobre hombre se sintió traicionado e incapaz de seguir con el matrimonio luego de 77 años de casado. Después de 77 años de casado y se siente que no puede seguir con el matrimonio a los 99 años. A los 99 años. Se va a un departamento de soltero. No puede seguir con su vida. Está bien. No, me parece perfecto. Tiene razón, pobre hombre. Más vale. Bien, la pareja... Déjate de defender al cornudo. A él se le ocurrió un tango y puso un tango. No, se puede poner un tango italiana. De fondo. No defendemos al cornudo, atacamos a la que pone los cuernos. Claro. ¿Y qué sabe si él no fue también Ahí está. Que lo pruebe. La pareja se había conocido en Nápoles en la década del 30, tiene 5 hijos y una docena de nietos, que están tan sorprendidos de la noticia como nosotros. Ay, pero yo estoy re sorprendido. Yo realmente estoy sorprendido. Digo, qué boluda la vieja que guardó esas cartas. ¿Cómo vas a guardar evidencia? Sí, le había tomado cariño. ¿Cómo vas a guardar evidencia? Claro. Pero, los nietos también. Mira la nona. Tuvo una amante. Ha visto. Si tú me hace acordar la película de Los Puentes de Madison. ¿Lo cuál? Los Puentes de Madison. ¿Madison Stuart Garden? No es Stuart Garden. Ese es un estadio. Claro. El Madison Stuart Garden. Claro. Señoras, dicho todo esto, tenemos los teléfonos preparados para recibir sus llamados. Llamen. ¿Qué están esperando para llamar, por favor? O sus mensajes. ¿Cuáles fueron los motivos? No sabemos. Encontró la carta, sí, una carta de amor. Te pregunté si estaba vivo porque... Es capaz que le dice, ¿viste? Primero lo mataste, ahora me querés matar a mí. Yo te amo. Oh. Robertino. Yo te amo, le decía la vieja, ¿no? Y bueno, ahí se dio cuenta, le dijo, mamá, cuesta, ¡el cornuto! ¡Ah! En Nápoles. No le pudo hacer así porque no tiene los dientes. Bueno. ¡Qué barbaridad! Vamos a la primer tanda radieril, el espacio publicitario de la radio. Siendo las 19 horas 33 minutos y teniendo ahora una temperatura de 37 grados, está Kenchi. Y está Kenchi, pero ahora con la noticia de las prostitutas que vamos a leer, se van a poner todos más Kenchi todavía. Bueno, y vamos a ver si solucionamos el problema, no sé si podrá solucionar este... El problema de Liliana, que no nos puede escuchar desde otro continente. Es verdad, ya nos están escuchando, acá nuestra amiga... Hay una amiga nuestra que nos está escuchando, que es Alejandra Tamborini, desde Córdoba. Muy bien, ahí. Nos está escuchando, ella también. Y le vamos a dedicar el temita también. Bueno, siempre a ella le dedicamos. Le dedicamos un tema, cómo no. El de Bon Jovi. Por supuesto, al Bon Jovero va el de Bon Jovi. Listo, vamos a la tanda y estamos con más noticias, dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra... A Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti. que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. ¿Qué música es esa? Sí, señora, no se ha equivocado. Volvió el gaucho Zenón. Yo soy Zenón. ¿Usted es el Zenón? Gaucho de la tranquera abierta. ¿De la tranquera abierta? ¿Eso era, sí, la tranquera? Señora. Me falta mi coequiper. ¿Qué pasó? Estoy medio motorizado por el asunto de Dakar y Dar y Dakar. Dar y Dakar. Yo quisiera que alguien Dar y Dakar. Pero nada, nada. ¿Quiere que le consiga un gaucho? Yo le consigo un gaucho enseguida. No me digas. Sí, como que no. Bueno, quiero un buen gaucho de las Pampas. Un cowboy. Estoy... Yo quiero un cowboy. No quiero gaucho de la Pampa. Sí, secreto de la montaña. No, no. Quiero un cowboy. Quiero mi cowboy. ¿Usted quiere? Yo quiero uno solo. Bueno, tía, y le vamos no a hay caso. No, le vamos a conseguir. No, no le vamos a conseguir. Bueno, quiero conseguir ese y nada. Bueno, si usted tiene un amigo. ¿Por qué un cowboy, no un gaucho? No, quiero un cowboy. ¿Le gustan un los cimarrón? No. Estuve hablando con Pablo. ¿El gaucho Pablo? El gaucho Pablo. ¿Qué dice el gaucho Pablo? Y bueno, está extraña, obviamente, pero bueno, tiene este trabajo. Las razones laborales. Está trabajando de noche. Y no puede venir a la sí, radio. En Panamericana y no sé qué. Y Panamericana y Buen Aire. Y Buen Aire, por ahí anda. Uh-huh. Y peligroso bueno, para sí, y bueno, y le va bien, se ve. Pero no, en cuanto puede, laburando... que compra la radio y viene para acá. Ah, bueno. Compre, sí, una radio, compre la radio que ve. Pone la antena más alta. Mínimo que mínimo podía llamar por teléfono y salir al aire un poquito. Y podría, de vez en cuando. Podríamos, ¿no? Tendría vamos que a ver, vamos a ver. Bueno, estoy, como le decía antes, estoy muy caliente. ¿Caliente Kenchi o sí, enojado? Sí. No, no, enojado. ¿Enojado? Las dos cosas, va. ¿Enojado y caliente? Cosas. Sí. Son las mejores reconciliaciones. A mí me han dicho de eso. Sí, hay que hacerlos enojar. Han dicho, ¿sí? Para que después sea mejor. Que camine bien. Claro. Está bien. ¿Usted, no qué sé, dice? ¿Usted qué dice, don Jorge? No, ella ni se acuerda. Ya no, es historia ese pelea, antigua. Ya ni se pelea. Estoy mirando no. Ahí la está foto. Leyendo claro, la bueno, noticia. Pero escuche fíjate, esto. A ver la noticia. Fíjate, uno va y pone la moneda. El hombre terminó detenido por denunciar que las chicas no lo complacieron. Está mal. Se ve que el hombre sí. Las contrató y las chicas lo trataron como si fuera la esposa. Lo ignoraron. Hay que ver, porque a lo mejor le hacían la comida. Mirá que estoy dispuesto, y lo ignoraron. Bueno, pero a lo mejor se pusieron a arreglar, la casa, todo. Sí, no. Sí, están ahí. Bueno, vamos a leer. ¿Pero qué pasó? Cuente la noticia. Prostitutas lo ignoran y las denuncia. Y la policía lo arresta. Sí, joder, por contratar prostitutas. Por pelotudo. No a la prostitución, no. Sí al amor gratis. Pero bueno. Violencia de género, como le dicen ahora. Claro, sí. Claro. Lo violentaron al pobre hombre. ¿Qué quiere le con esa panza? El género. No, joder, no diga eso. Bueno. Mala suerte la de Jerry Lewis. No, Jerry Strang. Un norteamericano de 63 años. ¿Quién tiene 63 años? ¿De cuánto? ¿63 años? Eso es edad, me parece. Es de los 9. Yo estoy ahí. Yo estoy al revés, yo tengo 36. Hay que darle vuelta a los números. Medio chueco. No, si damos vuelta a los números se puede convertir en 69. 63 al revés es 36. Ah. Sí, 36. Bueno, yo no veo bien de acá. Bueno, que quiso pasar una noche a toda lujuria y terminó encarcelado en la central de policía junto a unos muchachos que eran de una barra bastante brava. y ¿qué bueno, pasó? Bueno, ¿qué pasó? Se preguntarán todos. Nosotros sí, nos estamos preguntando. Estoy preguntando, ¿no? ¿Qué bien, pasó? Resulta que Strang contrató a dos prostitutas para pasar unas horas con él y, entre otras cosas, realizar un trío sexual. Ah, picarón. Uh-huh. Picarón. Les pagó los $400 que la chica le pidieron. $400. Bueno, pero $400. Ah, ya hay plata. Allá, acá. Usted trabaja $400. ¿Sabes cómo voy? Ah. Ya estoy diciendo, avíseme dónde es. Con tres por noche de eso. Imagínese. ¿Tres laburitos de eso? $1,200. Para hacerlo gratis. Y tres laburitos no es nada. Y no es nada. ¿Qué? No es nada. Estamos hablando de un mínimo. Un mínimo, sí. Ya con la foto suya. Bueno. ¡Ah! Cállese. Pero cuando llegó el momento de concretar, las muchachas solo le permitieron sentarse al borde de la cama, o sea, su cama, y mirar cómo ellas dos tenían sexo. Y eso por contratar chicas que no le gusta el hombre. Exactamente. Jerry, indignado porque no lo dejaron participar, salí, boludo, le decía, salí, no jodas. ¿Qué querés con eso? Claro, mira, no ves. Claro. Bueno, exigió a las prostitutas que... Es como el arbolito de Navidad. Sirve para colgar la pelota. Está ¿no? bien. Y sí. Exactamente, bueno. Ay, comandante, el comandante. Estamos con delay. Llegó con tarde el tren. Estamos con delay con él. Sí. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Y le pidió... my money. Le decía, my money. Give me my money back. No pungi, pungi. No pungi, pungi. I want it back. I'm fucking fucking. I'm fucking fucking. Please. Bueno, give me my money back. Como ellos se negan, no, si la pasamos re bien, dijeron ella, acudió a la ley se para denunciar. Se fue a la comisaría. O la vengo a hacer denuncia. ¿Defensa al consumidor? Sí. Ah, hay dos prostitutas en mi cama y no quieren salir, les pagué y no me dejan entrar. Claro, pero fíjese esto. ¿Pero qué pasó? En la estación de policía, los agentes lo arrestaron inmediatamente por solicitar y contratar prostitutas. Y claro, ¿cómo va a contratar? Promover la prostitución. Es un hijo de puta. Bueno, Consuelo es el que es tuvo con el tu, tipo, con tu. Que es otra cosa, acá vamos a buscar a Consuelo. Vamos a ir en cambio, ¿por qué? Y sí. El Consuelo para el pobre tipo es que, de Strang, sí. Que las dos prostitutas que no, cuya afiliación no desconocemos. No sabemos los nombres, pero deben llamarse Jennifer Tamara, y son esos nombres de prostitutas. Jennifer Tamara, pero no sabemos cómo se llama. Tammy. Y son esos nombres cortados al medio. Jenny, Tammy, Britney. My name is Jenny. Brittany. Happy birthday, Mr. President. Esa era Marilyn. Bueno, qué sé yo, me Happy salió eso. Happy birthday to you, Mr. President. Y Mr. le hicieron mierda. Y Mr. La mataron a Marilyn. Y Mr. Kennedy, que era como un burro en aquellos años, se le caía la va por acá. Y la pobre de la... ¿Cómo era la mujer? Jacqueline Onassis. Jackie, my name is Jackie. ¿No? Bueno. La que estaba viva. My name is Jackie. Era la otra. Bueno, vamos a... La del otro presidente. ¿Cuál? La que tenía la ortodoncia. ¿Qué pasa con las que tienen ortodoncia? Era la secretaria. ¿Qué pasa con las ortos? ¿Usted de quién habla? Mónica Lewinsky. My name is Monica. Monica. Mánica. La del vestido azul. Debe ser tentador con el sexo oral con una chica así. ¿Y qué le pareció? Con todos los fierros. Sí, yo tengo todos los fierros puestos. Todos los fierros. ¡Quiero un churro! ¡Quiere que se lo deje como churro, comandante! Churro. Se está burlando de mí, que tengo los brazos. No. Pero no se le ve. No, de Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky tenía como todo un ornamenta de hierros. Qué arriesgado. Vamos a la música, chicas, que son las 19 horas 44 minutos. ¿Con qué nos vamos a deleitar, don Leo? Eso, ¿qué vamos a escuchar ahora? Tenía todo anotado y me lo olvidé. No nos dicen. Ah, vamos con Led Zeppelin. Sí, quiero Led Zeppelin. Sí, pequeño amante. Después podemos tener un tema. A ver. Después lo vamos a decir. Vamos a hablarlo ¿la después. ¿La menopausia o la andropausia? Ay, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una es de la mujer y la otra es del hombre. Vamos a buscar si llegamos eso. Junto al partido. Sí. Tienen que ver. Y bueno, pero por ahí una tormenta. Después lo tratamos. Después lo vamos a tratar. Dale, dale. Pequeño amante doncella. Esto es de Led Zeppelin 2, año 1970. Dale. La neurona no es la única, es la última que nos queda. Operador, boludo. Yo no sé qué mierda pasa, pero bueno. Gracias, Leo. Cambiamos al operador Leo. Porque... No. Ahí está. Ahí estamos. Estamos en misiones. ¿A usted le parece? Sergio, mi amigo, con sus amigos están en misiones. Un saludo para mi mejor amigo. Vamos, Sergio. Vamos, para Sergio. Bueno, sí. Señoras, señores, tenemos... esto es FM Moreno 90.1 desde la ciudad de Moreno. La FM más importante de esta ciudad. Ah, sí. ¿Y dónde estamos nosotros? Pensé que no existía otra radio. No, existe otra. Existen muchísimas. Pero no existe. Pero no tiene la neurona. Ay, eso es lo mejor. Exactamente. Después, bueno, 1949, FM llamen, Moreno, llamen. Como decía, 0237-466-559, 15-61-540359. Dejanos tu mensaje, danos tu opinión, dejanos tu nombre. Y ya tengo dos nombres acá. Tenemos a Alejandra. La tenemos acá. Que lo tenemos como Alessandra, porque si no, no tendría. Es así. Recuerden que este es un libro que he conseguido en las entrañas de una librería y es español. O sea, tiene palabras. Ajá. Tiene palabras. Así que nadie españolas. Se ofenda si hay palabras. Claro, yo no tengo la culpa. ¿Y qué significa Alejandra? Porque Alejandra nos está diciendo que no ponga más esa música, porque de Led Zeppelin a eso no. Que pero claro, tiene razón. Bueno, significado. Sí. La que es protectora, Alejandra. Mire. Variante de Alejandra, por supuesto. Bueno, tenemos un llamado al aire. Este es de origen griego. Después vamos a Claudia, Vamos. Hola, ¿qué tal? Aquí La Neurona, escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es que habla? Habla... No voy a decir mi nombre porque me da vergüenza. ¿Le da vergüenza decir su nombre por radio? Yo llamaba porque... Si no interpreté mal con mi única neurona que me queda... Uh-huh. ¿Están sorteando un libro? No, mi amor. Si querés lo sorteamos, Si querés lo sorteamos. Es en el programa... Pero vale 10 pesos la latinoamericanos es que sortean libros. Pero ahí sortean libros intelectuales. Ah, eso para sí. Para gente más que ya tiene un nivel de lectura, no sé, un Marielena Walsh. Claro, ¿quién es? Los libros son intelectuales. Los libros son intelectuales también. Claro, bueno. La gente no, obviamente. Se va intelectualizando a medida que va leyendo. Exactamente. Esto es como leer un libro. La neurona es como leer un libro. Sí, claro. Vos lees el Paturuzú y más o menos lo mismo. Sí, porque era la época de mi viejo y vos tenés esa edad, ¿no? No sé qué edad tiene tu viejo, yo tengo 56. Sí, más o menos por ahí. Bien. Sí, leía mucho el Paturucito a los 18 años en vez de ir a putanear por ahí, pero bueno. Eso no te lo cree nadie. Es verdad. Leía a Tatín, la que van a hacer la película. No, ahora. Tatín no. Esa no. Tintín. Va, Tintín sí. No, Tatín es que mataron. Tintín. Las aventuras de Tintín, que estaba siempre con un perrito. No, es una película. No empecemos a no, ese, bueno. Rintintín lo veía vos. Ese. Yo no veía Rintintín. Yo veía Rintintín y Lassie. Pero blanco y negro lo veía. Obvio. Sí, blanco y negro, claro. No existía el color. Hasta el 78 no hubo color acá. Lassie llegó al color. También. Sí, llegó al color. Sí, llegó, pero no, acá no había llegado todavía. Había tres colores. Tres colores había. Blanco, negro y gris. Sí. Exactamente. Bueno, ya había televisor color, pero yo seguía teniendo blanco y negro. Yo, mi primer televisor en blanco en color fue en el año 80. Ah, y uno. No, yo recién en el 90 y pico. En el 93 vino a vivir mi abuela a mi casa y ahí trajo su televisor color. Nosotros no teníamos directamente. Claro, se había roto el blanco y negro. Veían teníamos tele. Señorita. Bueno, yo llamaba para algo. Ah, bueno. Ah, cierto. Llamaba por un libro, pero ese era de latinoamericano. Ah, era de promo. Bueno, decime, claro, bueno sí, latido, pero me tiene que decir el nombre. A que no adivinas. Sol. Sí. Qué fácil que soy. Más no, fácil venía, que la tabla del 2, dijo. Venía difícil, sí. Solcito. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, estamos acá disfrutando de un verano... En chacleta, me supongo. Obvio. Ah, por supuesto. Obvio. Acá estamos en paños menores. Yo me traje en la zunga. Ahora en un rato cuando llegue te voy a sacar una foto a ver cómo está. Dale. No, fotos dale. No. Ah, quiero agradecer a la gente de tratar de conquistar al mundo. ¿Ah, que sí? Estuvo en el recital de Gólgota de Jesús es verdad, Camono. Yo también, y no me sacaron agradece. ¿Sacaron foto? Del programa. Sí, las chicas de Ajite sacaron foto. Bueno, ¿de Ají? De Ajite Oeste. Ah, Ajite Oeste. Yo la vi a usted ahí, Sí, estaba ahí. Después me la perdí cuando se fue, no sé con quién. Bueno, no sabemos con quién se fue. No. Con no John Bon Jovi se fue. John Bon Jovi. Muchas gracias por estar ahí, querida amiga. Y dale. Bueno, lo nos mejor para... Nos vemos en un rato ahí. Pero por supuesto. Dale, tráete un libro, dale. Así lo sorteamos. Si te venís antes del programa de los chicos de Bar Blues. Sí. No llego. ¿No llegás? Oh. Yo bueno. A veces tampoco, pero no importa. Pero lo tuyo tiene que ver con la... Nos vemos un rato. Bueno, chau. Listo. Un beso. Un besote grande, gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao. Bueno. Aunque a veces llegamos antes. Eso es peor. Bueno, escúcheme una cosa. Vamos al nombre de Claudia. Dale, a Claudia Tamborini. También, ¿eh? No, Tamborini es Alejandra. Claudia Zavalichi. Bueno, me mezcla entonces las cosas. Bueno, mi amiga Claudia, no sé si todavía nos está escuchando. Claudia, pero, significado. ¿Qué significa? Coja. ¿Cómo? Coja. Origen griego. Bueno, coja. Renga. Renga será que sea. Ah, porque es un libro español. Es español. De día renga. De día no, renga. No y sé. De noche es coja. No sé. Depende renga de la hora. De día. Depende de la hora, porque después de las 3 de la mañana agarrar lo yo que. Yo ya en renga sí. Eso es renga histórico, de día eso. Y de noche. Tengo si sí, algún tengo Cornelio también. A ver qué es Cornelio. Cornelio. Que toca el cuerno en la batalla. La batalla, cuando se baña, cuando se peina. Menos claro, es el último en enterarse. Bueno, y ahora se entera. Porque se va a la batalla. Claro. Exactamente. Ese. Y es el que toca. Yo toco muy bien. Usted toca bárbaro el cuerno. Quiero yo prefiero tocar el cuerno y no estar ahí peleando. Y bueno, a mí que no me jodan. Yo prefiero. Joder. La guerra y no. La paz. La paz. Escúcheme una cosa. Yo nací el día de Cornelio Mártir. ¿Usted qué día nació? ¿El 9? No, 16 de septiembre. Ah, el 16 de septiembre. Sí. Tiene razón. Y nuestro amigo Cornelio Saavedra nació el mismo sí. día. Mire usted. Él antes que yo, un par de un siglos. Un par de años. Siglos. Bueno, ya tenemos a Claudia y Alejandra. Yo de Virgo. Soy de Virgo. Sí. Es de Virgo. De Virgo. Sí, y aparte también soy de San Lorenzo. ¿Y qué? Ah, oh, hoy pasé por Avenida La Plata. No me digas. Sí, no está quedando nada del Carrefour. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Cuénteme. ¿Qué te voy a estar jodiendo? Hoy yo no eso sé. Se ya le pegamos 4 palazos. Ya está. Está levantando las piedras. Ahora vamos a empezar a desarmar de a poquito así. Porque el otro es desarmable. Es desarmable. Vamos a llevar todo por Avenida Nos La Plata. Vamos a Avenida La Plata. En contramano. A contramano. Ah, bueno. Ustedes están locos, ¿no? Usando las dos manos. Vamos a cortar la calle. ¿Qué? Exactamente. Bueno. ¿Qué? Cualquiera corta ¿cómo la calle? Van a cortar la calle. Y te digo más, aunque juguemos en la B, no van a ir a ver todo. ¿Cómo van a cortar la calle? Eso lo hacen. No nos importa. Y aparte firmó Carlitos no Bueno. No me gusta la gente que corta calle. Carlitos Bueno, hijo de Ever Bueno. ¿Se acuerda de Ever Bueno? Puntero de derecho, San Lorenzo. Sí. Buen jugador. Uruguayo. Señoras, señores, sin más trámite, le vamos a decir los teléfonos otra vez. 0237-466-6559, mientras nuestros amigos nos están escuchando desde todas las latitudes del mundo. 1561-540-359-5950, porque me equivoqué con el otro. Dice cualquier cosa. Manda bueno, mensajes al 1561-540-359. O llamen al... sí, claro. 4666-559, característica... 0237. Muy 0237. Bien. ¿No acertó? ¿No acertó? ¡Jódase! Llamen, mierda. Nosotros carajo. Estamos tomando unos un líquidos cínicos. Bueno, sí, nos vamos a tomar vamos aire. Vamos a la pausa ahí. A la pausa y después vamos al tema de Bon Jovi. Ay, sí, por favor, que es lo que espero todos los días, miércoles, a esta hora. A esta hora, dale. People talk about me both night and day. I said, Lord, please forgive them and go. Just won't let me

squeezing from the vine. Some say it's a savior in these hard and desperate times. You see, it helps me to forget that we're just born to die. Hanging spends his whole life waiting, praying for some big reward. Seems sometimes that payoff leaves you feeling like a dirty whore. If I could choose the way I die, make it by the gun or knife. 'Cause the other way, there's too much pain. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Señoras, señores, después de este vuelo astronómico que hemos tenido, un temazo, que ahora la tía Leo lo va a presentar, lo va a dedicar y va a decir toda la historia. No hace falta tanto, solamente de... Después voy a presentar el Dry Country, tema que... dedicado a mi amigo Robert y a todos los fans de La Neurona y a todos los bonchoveros amigos. Sí, un temazo, bueno... La verdad que sí, ¿qué son los que tienen? ¿Vio usted lo que es? Impresionante. Lamento haber elegido tan mal. Usted ha elegido... Nunca elegí un tema malo de Bon Jovi porque no tiene temas malos. Pero este particularmente a mí me pone muy, ¿cómo decirlo? ¡Ah! Sí, hemos mojado un poco acá. Sí, hay que limpiar un poco. Porque... No, yo con lágrimas. No es para tanto. No, yo reconozco los buenos violeros. Es hermoso, ¿vieron lo que es eso? Es muy buen violero, Richie. No es tan reconocido como debería serlo. Pero la figura es Bon Jovi. John es la banda de John, pero Richie es Richie. Y bueno, ya sé. Quiero tener algún disco de él. Yo se le regalé tres discos. Ah, no, ¿usted quiere el disco? No, ¿De Zambora? Peter Cetera. No, de Zambora yo le voy a traer. Le voy a grabar y le voy a traer. Ok, voy a elegir yo también. A ver, así elige alguno de Richie. Deje de acariciar el micrófono, así. Y yo acaricio el micrófono, no tengo otra cosa que acariciar. Yo no tengo a quien acariciar. ¿Quiere que no? ¿Qué no voy se a me hacer? Acerque. No se me no acerque. Me voy a acercar a usted. Bueno, escúcheme. Veo cómo es. Yo les recomiendo, así como la tía Leo recomienda esta buena música... Yo les voy a recomendar que empiecen a escuchar si a ustedes les gusta el blues y nunca, o no lo tienen como intérprete, a Buddy Guy, un negrito que es una bestia, un capo. Bueno, vamos a escucharlo. Hay videos. Ajá. El chabón canta así, mire. ¿Cómo canta? De acá. A 20 centímetros del micrófono. Más o menos. Es y una tiene bestia. Una voz terrible. Terrible. Ya tiene sus años también, me ¿no? Me imagino. Y escuchamos I Smell Trouble. Eso escuchamos antes de Bon Jovi. Antes de Bon Jovi. También, muy buen tema. Un blues, ¿qué era eso? Era sí, es un blues. Espectacular. Claro. Sí, acá me dijeron, qué lindo blues. ¿Sabes qué? Bueno, Buddy Guy. Me gustan los blues. Búsquenlo que yo estoy un poco le va blue. A gustar. Estoy un poco blue. Ahí qué, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estaremos mejor. Algún día seré sábado de la noche. Pero cómo no. Esto es La Neurona para todos ustedes. 4 de enero. 4 de enero mi cumpleaños, años de mi amigo. Se acaba el mundo. El mundo. Hoy estamos mal pronunciando. Es que Dry Country nos volvió a crisis. Sí, un saludo a Jorgito que... Hoy hace... No, otro Jorge. De cumpleaños. Y hoy hace 19 años que salí rumbo a Bariloche. Ya hace 19 años. De ahí, ahí empezó la tía Leo. No. Ahí empezó, ya venía. ¿Qué estás diciendo? Usted no sabe lo que fue ese viaje. No puedo ni contar lo que fue ese viaje. Me gustaría haber estado. Ay, a mí también me gustaría volver. No sabe qué buen viaje que nos mandamos. Lindo. Espectacular. Y usaba lo mejor es que nos época. Seguimos... Usaba trencitas. ¿Qué había usado trencitas? Usaba un flequillo muy a los Zambora. Yo me cortaba el pelo como Richie Zambora, así, el mismo flequillo. ¿A mí usted? Sí, a mí me gustaba. Yo he visto una foto suya. Que yo ¿usted vio una foto mía? El día de el día que la estaba morena. Tocando la guitarra con un sí. La, estaba tirando un La, me dijeron, ay, estabas tirando un La, me dijeron. Sí, ¿cuál es? Bueno, vio cómo es. Cada uno tira lo que puede. Sí, viste. Ese día lo pasamos muy bien. Lo pasamos bien. Ese viernes 16 de diciembre estuvo genial. Me encantó cómo toca usted, Ting, ding, me encantó ese ting, ding, cómo ese mueve ding, la cabecita. Ding, ¿se vio ding. Los videos cuando usted hace ting, ding? ¿Cómo se no, mueve? No, todavía no vi los videos en YouTube. Bueno, yo estuve poniendo que me gustaba, que sí, era... Sí, sí, me dedico... Estuve viendo... está YouTube, recomendando. Tengo cuenta en YouTube y estoy recomendando en mi página, en mi muro, que escuchen a Golgota Rock. Sí, sí. ¿Mm? Sí, no es Bon Jovi, es otro estilo. Pero es genial. Bon Jovi no existía cuando nosotros existíamos. Claro, viste. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ustedes todavía están. Y Bon Jovi todavía también. No, fue un retorno. Señoras, señores, vamos a seguir con el 0237-466-559-1561-5403-599. Ajá. Y acá hay una noticia nueva. Tenemos una noticia, sí. Sí, una noticia un poco canchi. Porque hay una discusión. No. Hay una discusión sobre el uso del condón. Agarrar un es todo un tema el uso del condón. No sé. ¿O sí? Sí, ¿para qué tenemos una noticia con respecto a eso? Vamos con la noticia sobre el condón. Decidirán en elecciones si los actores porno deben usar condones. ¿Deben es usar? Una decisión. ¿Ah? No para usa. Para mí que sí. No usa. Sí, hay películas donde usan, me parece. Pero no porque sé. Debe ser algo así armado para eso. Ah, no sé cómo es. Pero en Los Ángeles están debatiendo. Nervioso. No se ponga nervioso. Deje nervioso. De toquetear el micrófono con esos deditos rápidos que usted tiene de violero. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sí. Estoy aprendiendo una nueva técnica. ¿Tiene cachitos en los dedos? No. O sea, le faltan... Son muy suaves, muy perceptivos. ¿Usted usa púa? Yo uso púa. Yo tengo sus púas. Él mete. Usted cuando termina el recital y me regala las púas, las tengo ahí. Él mete la púa. No, pero es cierto, ando con una púa suya en la cartera. Tengo gente obviamente. Que ha visto, ¿qué haces con una púa en tu cartera? Nunca lo sabrá. Metete en tus cosas. Bueno, una propuesta para obligar a los actores de películas pornográficas a usar preservativos ha calificado para ser incluida en las próximas elecciones californianas. ¿Ah, sí? Sí, la iniciativa logró juntar más de 70.000 firmas, muy por encima de las 41.000 requeridas, para que cualquier propuesta sea tenida en cuenta. Y esto lo hacen para la prevención de las enfermedades y de la HIV y todas esas cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Uh-huh. De acuerdo a la Fundación para el Cuidado y Prevención del Virus HIV, las firmas han sido certificadas y todo está en orden para que se vote, no para que se tire. Y no con B corta, ¿no es cierto? Ajá. Claro, porque votar es tirar. Claro, votar, sí. Después hay que votarlo. Una vez que se usa, hay que votarlo. Lo tira al sexto de basura. Exactamente. O al quinto, no sé, depende. Al quinto, al sexto, al séptimo. Exactamente. Doy gracias de vez en cuando. Casi nada. Y hay que acertar. Ya veces, nada, ¿sí? Ya nada. Yo juego a acertar y a veces lo tiro mal. Queda por ahí dando vueltas. Sí. Qué horror, qué catológico lo suyo. Bueno, sin embargo, para Carmen Trutanich, fiscal de Los Ángeles, la medida de qué. Ah, no, la medida es innecesaria y representa un gasto extra de recursos estatales. No quiere gastar un mango, ya que por más que se apruebe, no tendrá incidencia en los votantes. No los afectará, ni los obligará a nada. O sea, si uno no es actor de cine porno, yo no. Yo hice películas porno. ¿Usted hizo porno? Doble de riesgo era. Doble de riesgo. No, joder. Él era el que se tiraba del ropero. Claro. Comandante. El que clavaba era otro. El que clavaba era otro. Comandante Jorge y Leo, los tres del programa, sí. Ustedes tienen un cuerpo muy porno. Sí. Por no ejercitarse, por no hacer gimnasia, por no cuidarse. Ese es el cuerpo que ustedes vio como yo llegué, ¿no? Medio agitado. Son Danver. Somos como Frank Sinatra. Somos como Frank Sinatra. ¿Cómo es? Sin atractivo. Sí. Bueno, hay una canción es cierto, es cierto. Pero son simpáticos. Sí, sí. Son macanudos. Eso es una salida original, simpática. No, vio cómo es no, esto. Somos como no, eso le para, pero ¿sabés qué simpático no que es? La pasamos, ay. Bueno, escúcheme. Yo también soy simpática. Quiero decir. No me van a dejar hablar. No me no van lo a dejar dejan hablar. Hablar a Rayo, no el simpático. Hablar. No, conmigo se cagan mucho de risa. Sí. No, sí, se cagan de risa. Toda sí. Cuenta lo mismo. Toda cuenta lo mismo. Lo primero que hago, las toallas y los toallones están por todos los espejos. Es la apaga única la forma que hago reír a la familia. Exactamente. Claro. Bueno, ay, Dios. Bueno, bueno, tienen más suerte que yo, porque los dos están muy bien acompañados. ¿Te acordás de lo que habíamos quedado, ¿no? La noticia. Terminamos, bueno. Terminen con esta noticia que es algo de nunca acabar. Exactamente, bueno. ¿Para qué creen? Si lo agarraron bien y si no también. ¿Para qué creen condón si nunca acabar? Exactamente. Si yo ni necesito, ¿para qué? Bueno. Por su parte, desde la Fundación aseguran que en caso de aprobarse será un paso más en la lucha contra el SIDA y será una medida más o menos, depende, de prevención y educación. Uh-huh. Lo cierto es que en las próximas elecciones la ciudadanía de Los Ángeles podrá decidir si sus estrellas porno favoritas deben usar condones cuando tienen relaciones sexuales en pantalla. O digamos no, en la cama, porque en la pantalla no van a tener. ¿Qué sabe? Por eso se ponen contra la pantalla. 44 pulgadas. ¿Eh? 44 pulgadas. ¿Cuánto? No. No se sabe. No sé. Algún día cuando hagamos el programa de 12 a 1 o a 2 de la mañana, vamos a hablar de cosas más duras. ¿Más duras? ¿Por qué me hacen esto a mí? No sé, quedó la pantalla. Es un sufrimiento, es un sufrimiento. Bueno, vamos a cambiar de tema. De tema no, de tema. De tema. De tema. Sí, vamos a pasar algo menos Kenchi. Que esto, no, porque el café hay que tomarlo caliente. A mí me gusta caliente. A mí me gusta el café caliente y amargo. A mí también, pero... Lo dejo enfriar un cachito. Lo dejo estacionar. Ah. ¿Eh? ¿Qué está pasando la música? Sé, ¿qué música me están pasando? Es una planadora. No, por favor. Hoy el programa. Hoy el operador está hecho un desastre. No sé. Sáqueme eso, por favor. Anduvo. Va a espantar a toda la audiencia. ¿Cómo es? No. Bueno, basta. Basta, por favor. Máquina expende café con caras humanas. ¿Hicieron? Sí, en la espuma de los capuchinos. Ah, sí, le dibujan unas caritas. Sí. Si estaba enojado, una carita de culo. Claro. Y sale la carita de culo. Dos mofletes así con una raya en el medio. Sí, sí, la típica carita de culo. Che. Ahora en Japón inventan cualquier cosa. Bueno. Cuente. Ya casi nada sorprende cuando viene de Japón. Ahora nos enteramos que en un aeropuerto de la Isla del Sol Naciente... ¿Por qué el Sol Naciente? Porque ahí es donde nace el sol, en el este. Y ese es nosotros el este. No tenemos este. Sí, pero o el ya... otro. Claro. ¿Este o este? Cualquiera. No sé. Bueno, no sé. Una máquina expendedora de café dibuja rostros en la espuma de los capuchinos. Yo quiero un café con el rostro de... Dígalo usted. Bon Jovi. Jean Bon Jovi, sí. Bueno, Jean Bon Jovi. Bueno, yo digo Bon Jovi, chao. No. Basta de asesinar bueno, a John. Celoso, no te pongas celoso. Esta novedosa máquina utiliza gotitas de café vertidas cuidadosamente sobre la espuma... Ah, sí, eso de sí. Leche. Cuidadito donde se verte la espuma de la leche. Bueno, ahí se sí, no, cualquier parte donde no. Caen no, las gotitas. Ojo donde la caen las gotitas. Hay que tener ojo mucho cuidado. Donde caen las gotitas. Ojo, porque sí. Hay que ver si la taza es más chiquita de café allá. Ah. No importa. Sé. Hay que invocar. ¿El jarrito? La gotita llega donde tiene que llegar. No importa después... que la taza sea chiquita. No, eso es verdad. Sí, pero ojo porque no. Después vienen los biberones. Claro. Si no. Es verdad. Ojo, bueno, ojito. Decía que estas gotitas de café caen ahí la espuma de leche que forma la capa de arriba, sino de dónde, de un vaso de rico y caliente cappuccino. Para formar y dibujar los rasgos característicos de la cara de un ser humano. ¿Usted cuando hace ahí, va y hace una carita? ¿O como venga? Depende, si vengo aguantando. ¿Tiene tiempo para una carita, algo así? ¿O cha, cha, cha, cha? No, de, yo... ¿Vos te acordás que antes conocíamos el café doble? Sí. El cappuccino. El cappuccino. El café irlandés. No, usted está hablando de antes, no de ahora. Pero usted está hablando de cuando era café con canela. Tenés la lágrima, tenés el café. El Carlito. Sí, dame, haceme una lágrima. Lágrima cuando lo va a pagar, ¿viste? Cuando lo va a pagar. Ahí se ¿vio lo que vale lágrima. Un cafecito por ahí? Y 7 días. Y eso que no te hacen una carita. No. No te hacen la carita. Yo sospecharía, si acá me hacen una carita, la yo cara te la pone el mozo. Claro. Sí, no, a mí no me pone nada ni el mozo. Bueno, basta, tía, aguántesela. Qué sé. Bueno, por el momento la expendedora... qué malo que es, ¿eh? Usted ha tenido sus momentos tristes. He tenido ahora porque usted está contento, no se compadece contento de la tristeza de no, aprendí a estar triste y estando contento. Muy bueno. O sea, lo escondo. Lo esconde, esconde la alegría. Yo tuve un tío que era que era conde. Era conde. Era tucumano y escondía todo lo que podía. Sí, los tucumanos esconden todo. Por eso mismo. Bueno, por el momento la expendedora solo dibuja rostros humanos. Ah, mire, no dibuja. Y con los otra ojos cosa redondos. Vio que ellos tienen un drama. Vio que los japoneses sospechan, no miran. Exactamente. Y tienen siempre ese drama. ¿Vio los dibujos de ellos? Hacen unos ojos unos gigantes, ojos así. Yo me acuerdo de la época de los anime. Claro, ya de ahí ya tenían los ojos grandes. Es que ellos dibujan como quisieran ser. Claro, una cosa tiene esa tara. Sí, nosotros dibujamos a Hijitus. Hijito, que es un... Nosotros tenemos Hijito, que es, una pelota de rugby. Larguirucho. Habla más fuerte y no te escucho. Sí, yo lo que no entiendo una cosa. ¿Qué es lo que no entiende? El profesor Neurus. Neurus es usted. No. Usted es un Neurus. Neurus hay uno solo. Bueno. El profesor Neurus. Bueno, yo dígame, quiero decir una cosa. ¿Por qué si los animales hablan en ese dibujito, no? ¿Por qué el perro de Hijitus no habla? Ladra. Porque es la mascota. ¡Au, au, au! ¿Y por qué es la mascota? ¿Qué perro pasa, Pichichus? ¿Y por qué Mickey tiene de mascota un perro? Por eso, a Pluto. Y no habla. No habla, ladra. ¿Y por qué es mascota? No sé, ¿qué es mascota? ¿Es mascota? Distinto a Málaga. Claro. Y que Málaga mal acaba. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con esto. Pero a no esperarse que en un futuro no muy lejano, el lejano oriente, ajá, el capuchino venga con diferentes opciones. Como, por ejemplo, un rostro de Pokémon, por ejemplo. O la clásica... Hello, Kitty. Hello, Kitty. La gatita. ¿Era una gatita? Sí. Kitty. Kitty parió. Bueno, yo quiero la cara de John Bon Jovi dibujada en mi café. Si no, no quiero nada. Bueno, tenemos que ir a la tanda de la media hora. Dale. Vamos a que una no tanda. No es media hora y terminamos. No. Esa es de las 8:30. Ah, 8:30. Pero no se vayan 20:30. Después de la tanda. Quédense. No. Esto es La Neurona para todos ustedes y seguimos transmitiendo para todo el mundo. Ah, ¿sí? Mm-hmm. Bueno. Hasta luego. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el Torta Torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Señoras, señores, ya está llegando la gente de Bar Blues y nosotros estamos acá. Vamos a quedar estoicos. ¿Estoico? Estoico. Estoica. Estoy con ustedes. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto verte tanto tiempo. Feliz año. 0237-466-6559. Oh. Mensajitos al 1561-54-0359 o a mi celular o al celular de Rayito. ¿Está llegando algo? Ahí tenemos mensaje. Ah, y vamos a mostrar, a ver qué dice. Sí. Esto es FM Moreno 90.1. Podés escucharnos por www, si estás fuera de aquí. Ajá. Acá Gustavo nos dice. A ver. Hola, muy bueno el programa. ¿Podrían pasar un tema de Gary Moore, por favor? Oh, Gary Moore. Y sí, ¿cómo no Gary vamos Moore a pasar? Bar Blues va a pasar un en tema. En Bar Blues, dentro de un ratito, cuando termine la neurona, ahora, va a haber temita de Gary Moore. Exactamente, sí, sí. Pero nosotros como somos jodidos también vamos a pasar. Vamos a pasar también de jodido heavy de que jodido somos. Que somos. Y ahí papo está. Vamos a pasar. Y vamos a pasar Blue, vamos a pasar 60 monos. Mi amigo Jorge se cortó el cabello. ¿Cómo? Y Creedence, sí. Pásennos Creedence. ¿Quieren pasar Creedence y Fogerty? Pasen Bon Jovi. Hay que ver si tienen material. Pasen Bon Jovi. Si se animan, ustedes no se animan. Hay que ser bien macho para pasar Bon Jovi. Emma, vamos a pasar de acá hasta el final todo música de Gary Moore. ¿Eh? Qué malos que somos. Bueno, pues señoras, vamos a ponernos en ambiente, señor operador. No. Tenemos, ya dijimos los teléfonos. Los teléfonos y los saludos a toda la gente. Los ¿cómo no va a mandar saludos a su audiencia? Sí. Yo lo primero que hago es mandar saludos a mi audiencia. Bueno, pero yo lo hago esta hora. A Estela Echegoyen, mi amiga, nuestra amiga de Francisco Álvarez, a Marina Viava, de que no sé si volvió a Florencia o todavía está acá en Córdoba. No sabemos dónde está. No sabemos. Al Flaco de Vigo, a Omar Marún, que está en Italia. ¿Y a quién más? Ah, a Liliana, que no sé si nos estará escuchando. No, no puede escuchar, no sé qué le pasó. Bueno, después escuchar el programa. Le mandamos muchos saludos a Liliana mamá, también. A mi mamá. A mi mamá que está con mi hijo. Y lo está hoy fue a la colonia, mi hijo. Arrancó la colonia. ¿Ah, sí? Sí, pues ya me tenía hinchada la guinda todo el día en casa. Así que lo mando a la colonia. Lo bien que, yo le mando un saludo a. Ahí está sonando su teléfono. A Daniela. A Daniela de Congreso. De Congreso. Yo también. A Luis y a Nancy de Parque Patricio, mi hermano Luis. El bajista. ¿Eh? El banjista. Ah, el banjista. No, el bajista se dice. El banjista. El bajista. Alejandra Iorgulescu. Ah, sí, de Estados Unidos. A México. Halle, a Halle. Que a... me llamó por teléfono. Ah, a Diego. Ellos me levantan mucho el ánimo cuando me ven triste. Ellos me conocen, saben que estoy muy triste estos días. A Javier Junior. A Javier también le vamos a mandar. Le mandamos saludos. Y a bueno, este Javier también. Al otro Javier, ahí a la otra Cecilia. Javier, a Cecilia, toda la gente linda de la radio. Vamos con el temita para ponernos en... Sí, vamos a cambiar de tema. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah. Y esta música indica que viene el bloque erótico. El bloque erótico de la neurona. Wow. Nuestro burro infaltable, nuestra mascota, diría yo. Son los sonidos del operador. Exactamente. Los hace él, se los graba solo en su casa. Él tiene el burro en su casa y lo trae acá. Una vez me contó. Esta es una historia para calentar motores. Exactamente. Como un juego previo, antes de intimar con alguien, el masaje erótico. Hay que hacer masaje. ¿Está contracturado? Hay que hacerle masajitos. Exactamente. Es ideal como, ¿quién dice? Calentar motores. Exactamente. Es una forma de descubrir qué le agrada a tu pareja. ¿Qué cosa le agrada? La excita, la hace sucumbir en los brazos, ¿eh? Antes de ese incontrolable deseo de la práctica. Dígame. Además de sus consecuencias, son muy favorables porque produce bienestar en general. Claro, los masajitos aumenta la libido. Relaja y estimula. Quédese quieta, sí, por favor. No, no me puedo quedar quieta. Quédese quieta. Se está moviendo de una manera... Bueno, solo tiene ventajas por donde lo mires. Claro. Claro que es importante el ambiente. Claro. Cuanto más cálido y acogedor, sobre todo esto último, más posibilidades tienes de conseguir en menos tiempo todos estos apetecibles síntomas. Desde luego que si echas mano de las velas, el incienso, una música suave y una luz tenue. ¿No puede ser una música de Bon Jovi o de Richie? Usted elige. Oh, ahí sí. Ahí sí me conseguirás interés. Crear el clima perfecto. Pero también hay otro punto importante. Sí, hace falta algo. Una crema, loción. Yo sabía que hacía falta. O aceite de masajes. Hoy en día se consiguen en de todos los aromas y sabores. No te los comas. No te los comas. No pase la lengua. No vamos a pasar un átomo desinflamante. No. Claro que imagínese. No. Hay algunos sin olor, pero bueno. Ratisalir gel calma el dolor, no, eso no. Ratisalir gel, bueno, viene uno sin olor. Si lo consiguen. Sí, no, pero no. Cada vez algo menos, más hot. Cada vez hay algo más. Te vas a dar cuenta cuando te pique la lengua. Y mientras no se le quede dura. Buah. Por favor. Me quitan lo quenchi con eso, me hacen reír. Claro, no se ríen. Pues, vos dijiste que Jorge es campesino. Sí. Jorge significa campesino. Como campesino. Usted con una oveja. Te hago una pregunta. ¿Usted para eso mismo, con la misma vaca? Puede ser, ¿por qué no? No, si se por enamora, favor. No. ¿Qué? Yo ya me estaba haciendo una idea en mi mente y me sale con una vaca y el campesino. Pero Jorge es campesino. Pero, ¿quiere decir campesino? Pero vos que sos una paisana, ¿cómo va a hablar de vaca? Bueno, sigamos. Bueno, con la misma paisana. Ve, me quitó todo. Yo estaba creando un clima y ahora... A mí hace rato que me lo quitaron el clima. Sí, nos quita el clima a todos nosotros. Tengo tanta suerte que... Perro de hortelano. Bueno, basta, sigamos con esto. Tengo tanta suerte que tira un boomerang y no vuelve. Y sí, tira un palo, y si tira un palo, eso es un palo. Bueno, un boomerang que no vuelve es un palo. ¿Quién va a tirar un palo? ¿Sabes que quién va a tirar un palo? Bueno, tírate un paso. Vamos a seguir. Sígame. Seguimos con esto. Me cortaron la inspiración. Tírate un paso. No, vamos a seguir con esto, por Dios. Bueno, hoy en día se consiguen de todos los aromas y sabores, decía. Sí, porque hay que tener en cuenta que si utilizamos un aceite que al gusto es desagradable, a la hora de besar la piel no será muy excitante, que digamos. Y no. Tiene que ser algo ¿qué es eso? Que te ponga mejor que antes. Exactamente. Hay que saber el gusto del otro, diría yo. Pero hay que conocerse, si no, no se puede. Según la rampolla, no hay que bañarse. Pero rampolla se va a lavar la rampolla. Alessandra. La cototi. Bien, bien. No hace falta ser un experto o un terapeuta de masaje para poder darle una mano a su pareja. Hay que darle una mano, o las dos. Las dos. Yo bien. Una vez fui a un masajista. Dice. ¿A un masajista? Sí, eso que salía. No a una. En el rubro 59. Pero no me diga que va a esos lugares. Me atendió una chica. ¿Y? Me dijo, ¿usted la primera vez que viene? Sí. Ah, bueno, espere un momentito. Vino bien. Un chino. No. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser que tenga esa mala suerte? Que me empezó a golpear y... Y usted quería otra cosa. Yo rajé cuando me manoteó las nalgas. No, no, no. No se la ¿por qué no quiere unos cariñitos? Decía que era parte del preparatorio. Cobarde. Ese. Hay que relajar todo el cuerpo. No. ¿Cómo le va a decir que no? Imagínese, se aparece un primero te muestran a la chica y después te muestran al chino. Pero a usted solo le pasa eso. ¿A dónde fue? Sí. Los hombres también lloran. Qué mierda. Una lagrimita por acá. Secreto en la montaña. ¿Qué es esto? Va. Es ¿cómo van a decir esas cosas? Bueno, sigamos. Al final... ahí vino, ahí tiene. No por lo menos lleva el caballo. Yo preparo todo un bloque de Kenchi y se transformó en una risa esto. No, bueno, se están burlando de él todo. Es porque no puede. Uno que puede. Pero es que a nosotros no nos escuchan. Bueno. ¿Y a mí quién me escucha? Nadie. Bueno. Bueno. Escuchen esto. No hace falta ser un experto, decía. Y sigue hablando el otro. Y sigue. Voy a seguir leyendo. Es que está loco con el chino que le encajaron. Digo, guarda que escucha a la nena. No importa. No importa, que no escuche. No hace falta ser un experto o un terapeuta de masajes para poder dar a uno, a tu pareja, lo que quieras, digamos. Simplemente déjate llevar por tu imaginación, sensibilidad y espontaneidad. Verás cómo surge solo. Ay, ¿sabes que yo tengo un masajeador? Sí, hay que fumarse un poquito. Y es que bueno, ¿viste el alrededor? Y bueno, si uno pone sahumerio. Yo tengo lo que un sea. Masajeador que se enchufa, tiene forma de delfín. Aparato. Y se le cambian varias tapitas que tienen para hacer masajes. Distintas cabecitas, entonces, digamos. Sí, distintas cabezales. Y bueno, y solita me tengo que hacer mis masajes en los hombros. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Y que de qué va a ser? Ahí avise, mujer. Y, ¿pero a quién le voy a avisar? No sé. Usted no sabe que no hay respuesta. A ver. Siempre es un no. Siempre hay un pero. El famoso hay un pero y un no. El no es suyo. El pero es del otro. No, yo que no. Yo cuando digo que no. Usted sabe que yo donde pongo el ojo. Ya sé. No. Este está terrible. Siempre bueno, hay un pero. Hay distintos tamaños. El calor es como que la... Bueno, generalmente... el calor, el frío, el otoño. Generalmente lo que aconsejan los que saben del tema... es que comiences por la cabeza a la mierda. Sí, sí. Y sí. Masajeando el cabello. Ah, el cabello. No, no, claro, pensé. No, unos no. Cariñitos. Volé. La cara, las extremidades y por último los genitales. Y las pompis. Bueno, eso es Alexis. Dije las pompis. Sí, ¿cómo que no? Mire lo que, mueve unos minutos las pompis. ¿Por qué aprieta? ¿Qué está apretando? No, nada. Ah. En el medio de la sesión puedes masajear a la vez que besas su piel. Uh-huh. Seguro que si lo pones boca abajo, no, sí. En práctica sí. No te arrepentirás. Jamás. Y querrás convertirlo en una rutina indispensable. Es indispensable, ya me di cuenta. ¿Sí? Yo voy a empezar a masajear, aunque sea sí. Solo, me voy a empezar. Sí. La cabecita. No nos queda otra. ¿Y qué sé yo? Mirarme el espejo. Y sí, y bueno. No, lamentablemente no tengo el espejo ese así. ¡Epa! Eso viene a lo último. Bat, ¡bestia! Don Leo, ¿qué está haciendo señas por el vidrio? No, el disco. Ese es el final. Ahí viene un disco, ahí viene una canción. A ver, vamos a escuchar este tema. Katy McDonald, vamos a escuchar a Katy McDonald. No, no, por mí, ¿eh? Estuvimos escuchando a Katy varias veces. Bueno, es otra de las intérpretes que hay que escuchar y aprender a escuchar porque es excelente. Vamos a escuchar este tema, que lo disfruten. Walk out the door right now, I'll fall apart at the seams. Well, if you walk out the door right now, there goes all my dreams. Well, I've been a fool, I treated you unkind. I've been a big fool and I drove you out of your mind. I take you for granted. Sometimes my head's up in the clouds. Sometimes I get out of focus, lose myself in a crowd. Someday my head went heavy, but you lighted my load. Yes, you do. I'm sorry if I hurt you, baby. You're my life and my hope. I know I stay up all night when the Mardi Gras comes. I'm a hard-working man, but a man's got to have fun. Don't give up on me, little baby. Don't give up on me. Well, I'm down on my knees for you. Don't give up on me. Toda la información, no entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. La gente va caminando por las calles y nos mandan mensajes diciendo: estoy escuchando, buenísimo. Casi me lleva por delante una 503. ¿El 503 la perlita? No, 503 eran los de acá del lado sur. Uy, me fui un par de años atrás, la Mariano Moreno. Ahora la perlita. Bueno, la Mariano Moreno. Ahora la perlita Mariano. Claro, Moreno. Y antes la Aurora. Bueno, antes la Aurora, la vaca. La vaca. No, después la vaca es otra. Estaba el triunfo. Che, voy a buscar a Jorge, ya lo busqué, el hombre cojo, ¿no? ¡Uy, mirá que... Acá está llegando la gente de Bar Blues, no, qué lindo. El programa más loco que tiene esta Dios radio. Mío. Yo les aconsejo que si ustedes no conocen a Jorge Dotti, busquen en Jorge Dotti y vean esas fotos de ese ser, que no sabemos qué es, un anfibio, parece que es. Es como una orca, pero toda negra. No tiene blanco, tiene todo negro. Un abuelito. Y está, ni los dientes. Y está con su hermano Gustavo. Y no lo llevaron a mi amigo Héctor. Una vergüenza, dejaron de lado al hermano más bueno de todos. Exactamente, haciendo pollos, ellos disfrutando de allá, del fin de año. Exactamente, le cortaron el rostro a mi amigo Héctor. Una vergüenza. Feísimo lo que le han hecho al hermano. Busquen en Jorge Dotti en el Face y vean esas deleznables fotos. ¿Milonco? ¿No querías llevar para comer? Ah, me gustó mucho la foto del colchón de aire. ¿Me lo prestan? El festejo estuvo fantástico. No. El colchón de aire quiero, bueno. Al final íbamos a hablar de cómo se armaba una valija perfecta. Sí, vamos a hablar cómo se arma una valija. Vos que te estás por ir de vacaciones. Vos que estás en Gessel escuchándonos. Sí. Llegan las vacaciones y hay que armar una valija. No. Exactamente. Parece una tarea tediosa, pero viajar es un placer. Exactamente. Excepto por las valijas. Uh-huh. Cuéntelo usted. No, no. ¿Usted todo lo pone hot? Escúcheme. Todo, hablo de las valijas hot. Leo, todo hot. Escúcheme una cosa. Cuando tenemos que irnos de vacaciones, ¿cómo hacemos para no saber si no nos estamos excediendo? Él se va a Mar del Plata. Al Mar del Plata se viaja sin valija. Claro, porque tiene la tienda gallego, tiene de todo. Claro. Después hay que volver con valija. Una vez me fui a Salta con una sola valija. Lo malo que el gallego te cobra. Y bueno, ahora es un shopping la tienda de los gallegos. Ya no es más una tiendita. Es un shopping. Ahora, y bueno. La valija esa es para un crucero. Sí. De lujo. Un crucero de lujo. Mm. ¿Te imaginas si te subís a un crucero, pagás un crucero durante un año las cuotas? Y ahí hay masajista. Subís al crucero. Masajista es otra cosa. Sí. Arrancás, qué sé yo, cuando estás en el medio del mar, sí. Te das cuenta que era un crucero gay. No, eso es terrible. Ah, hay una película. Y uno sin zunga. No hablemos de ese tema. Bueno, ese tema está prohibido hoy. En cuanto se den cuenta que estás vos, vas a hacer la atracción. Vas a tener que... Salvo que te una al equipo de ellos. Claro, o por lo menos fingir. Hacer como Como que me gusta. Claro, okay. Porque claro. Si se hace el macho, me van a andar persiguiendo. Y bueno, yo prefiero dar que no me den, qué sé yo. Mientras el cuerpo aguante. Eso de dar, no sé. De dar para recibir, no sé. Igual sí, tienen varias, siempre tienen algunos infiltrados, cuídate. No, sí, ya sé, ya los he visto. Los peluqueros son jodidos. Son bueno, jodidos. ¿Sabes qué encontré la antes de seguir con la valija? Sí, dígame, el significado, ¿qué encontró? A ver, ustedes escuchen ahí. Significado de los escuchen nombres. Escuchen ahí. A ver. Gustavo. Escuchen, la gente que está acá en la radio. Eso quiero que lo tenga en cuenta porque hay cierta gente que lo mandonea a usted. Gustavo, significado, bastón de mando quiere decir. Bastón de mando, ahí está. Usted tiene que llevar las riendas del programa. Origen germano. O primo. Porque, o primo, no sé. No, esto es otra cosa. Que yo sepa. O estamos mirando. Tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje. Dice, uno, hemos recibido tres mensajes, cuatro. Sí, un montón y todos los que recibí en la internet. Dice Adrián, el marido de Claudia Zavalichi, que para los pasajeros es lindo irse de viaje, pero para el que maneja no, porque él es chofer de larga distancia. Y hoy sale para Mar de Ajó. Le cuento lo que le pasó, hablando de viajes, a un periodista reconocido que estaba haciendo un movilero. ¿Qué le pasó? Resulta que un señor estaba subiendo a un micro. Ajá. Nos dice, señor, ¿cuándo vuelve? Mañana. Le dice el tipo así, medio de, así de cotelé, le dice, mañana. Cortas vacaciones, sí, soy el chofer, le dijo. Ay, qué tarde, es un chiste. No es un chiste, pasó de verdad, por eso es divertido. Es una diversión, mira cómo nos reímos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy, chao. Váyase. Bueno, lo importante es... Bueno, hoy sale para Mar de Ajó. Es que sí, este amigo sale para Mar de Ajó y se hace unos viajes, va, viene. Lo tienen como loco en temporada, no tiene horario fijo. Pero... Tiene sus horas de descanso como corresponde. Ah, le respeto. Pero quiero decir que durante todo el verano no tiene vacaciones porque tiene que estar laburando a full, sí. Por supuesto. Así que yo cuando me quiera ir de viaje ya sé en qué empresa ir. Tenía relación, por lo menos lo que conté yo. ¿Vio? ¿Qué empresa es? No me acuerdo ahora, no puedo decirlo porque es un chivo. Tiene que pagar para salir en este programa. Bueno, tengo el nombre de mi amigo Héctor, ¿eh? Héctor, ¿qué significa Héctor? Espere que me lo perdí. A ver. Están pasando los bomberos, todo el día estuvieron sonando, por todas partes. ¿Dónde corno estás, Héctor? La gente quema el pasto. Ahí está Héctor. Acá está. Héctor, significado, Héctor, persona bien formada. Ah, está bien formado, entonces voy a echarle el ojo a Héctor. Como dos meses. Chao, Jorge, fuiste Jorge Dotti. Ahora voy a fijarme en Héctor. Por lo menos hasta el medio. No, quiere decir que es educada. Ah, bien formada en la educación. Claro. ¿Qué me importa si es educado a esta altura? Bueno, qué sé. ¿Qué me importa? Y altura tiene. No le vamos a pedir título. ¿Qué vamos a andar pidiéndole un título? Ya fue, ¿no es cierto? No, él arregla cosas blancas. ¿Arregla cosas blancas? Heladeras. No. ¡Cocaína! ¿Qué es lo que arregla? Heladera, lavarropa. Sí, fracciona muy bien. Yo soy como un coino, me dijeron. ¿Qué estás tomando ahí? Cero. Estás tomando unas gotitas de Bach. ¿Flores de Bach? Sí, más jodido el asunto. Déjese de joder. Sí, no puede ser que el operador en medio del programa se esté dando con una medicina. ¡Qué vergüenza! Impresionante. Bueno, tenemos de todo, señoras y señores, en el primer día del año de nuestro programa, obviamente. Vamos por el programa 1575 o más. No, yo creo que más. En 6 años y medio es un poquito más. Bien. ¿Qué le parece si nos estamos yendo? ¿Qué hora es? Son menos cinco. Acá me dicen, se termina el programa. Y sí. Y se termina muy a mi pesar, porque yo quisiera que una hora más de programa. Que yo soy insaciable. Siempre quiero más. No, yo vi que hice así, con tres. Y ojalá tres, cuatro, qué sé yo. No sé, hay que pelearla, ¿eh? Hay que pelearla. Para llegar a tres hay que pelearla. Por ahora me han echado flea, así que no. Vos pedí de más, cualquier cosa devolvé. Y viste cómo es. Comandante, peor, se pasó. Peor es quedarse corto. Sí, un sí, aplauso. Peor es quedarse corto. Peor es quedarse corto. Peor es... Sí, no hay que quedarse corto. Bueno, nos despedimos con un buen tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? Eric Clapton. Ah, no vamos con Eric Clapton. Sí, un tema de Eric Clapton. Ajá. El día del juicio final vamos a escuchar por Eric Clapton de su último disco, que gracias a Dios nuestros amigos Dotti no lo van a pasar un día que no pasen a Eric Clapton. Gracias a Dios lo vamos a poder pasar nosotros. Sí, vamos a dedicarle un tema porque a nuestros oyentes. Es solamente dos, o sea, no pasamos Papo y ellos no pasan Creed. Y ellos no pasan Bon Jovi porque lo digo yo, porque ellos querían pasar toda la discografía de Bon Jovi y yo les dije no. Que se cague. Mark Blue no pasa Bon Jovi nunca jamás. Nunca jamás. Olvídense. Despídanse, chicas. Chao. Hasta el próximo miércoles, gente. Chao. Nos vamos yendo hasta el próximo miércoles. Estamos el próximo miércoles. Sí. Recuerde que vienen los reyes. Vamos, uno de ellos es Obama. Que me traiga los reyes algo ya. Yo voy a poner la sofota. Melchor, Gaspar y Obama. Oh,